Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama Oídos en el Rincón, de Mónica Beltrán Brosón, una escritora mexicana. No era extraño que la arañita se llamara Soledad, que Valeria le pusiera ese nombre porque no convivía con otras arañas y estuviera sola en la esquina que formaban dos paredes rosas y un techo azul cielo en su dormitorio. Era solo que las patas de la arañita se parecían a las pestañas de la tía Soledad, largas, negras y muy separadas. Lo que sí empezó a resultar un poco extraño, sobre todo para la mamá de Valeria, era que la araña y su hija se hubieran hecho tan amigas. Las niñas de la edad de Valeria, y las de cualquier edad, para ser franca, suelen hacerse amigas de otras niñas, de niños, no de arañas solitarias que habitan en las esquinas de los dormitorios. La mamá de Valeria sabe que Soledad no se come ni se comerá los mosquitos que compraron en el mercado para alimentarla. Sabe que no es muy higiénico eso de mantener una esquina llena de telarañas. Además, sabe que para Valeria sería una gran tragedia que tomara la escoba y se deshiciera de una vez por todas de Soledad para dejar limpia la esquina del dormitorio. Pero también hay cosas que no sabe. No sabe de aquella noche en que Valeria no podía dormir por culpa de ese mosquito que zumbaba tan fuerte que parecía que intentaba metérsele en las orejas. Y que cuando fue a despertar a Pablo, el hermano mayor, para pedirle ayuda, él le respondió adormilado: No, ahora no, que tengo sueño. Y se volvió a tapar la cara con la almohada. Así es que Valeria, con los ojos rojos por la falta de sueño y también por la falta de ayuda de Pablo, volvió al cuarto y fue entonces cuando vio por primera vez a Soledad. No esperaba, claro está, que sus palabras alcanzaran los oídos de la araña, en caso de que ésta los tuviera. Pero, así y todo, a manera de súplica le dijo: «Araña, por favor, comete a ese mosquito». Tal vez el mosquito se salió por la ventana, o a lo mejor se fue a molestar a Pablo, o quizás simplemente se durmió. Lo cierto es que Valeria no escuchó más el zumbido y no pudo agradecer esa noche de sueño que tanto necesitaba a nadie más que a la araña, que a partir de ese momento se llamaría Soledad, en honor a las pestañas de la tía. Al día siguiente, en el jardín, ni Marijú, ni Roberto, ni la maestra, ni siquiera Omar, el portero, que debería estar bien familiarizado con historias de telarañas, pudieron responder a la pregunta que si las arañas tenían oídos o no. Y aunque nadie fue capaz de responderle, pronto Valeria se convenció de que Soledad sí tenía oídos. Esa tarde, después de almorzar y comprobar que Soledad, de nuevo, no se había comido sus mosquitos con limón, que no es por nada, pero parecían bastante buenos, Valeria, por primera vez, pudo contarle a Soledad de sus tristezas, de sus preocupaciones, de sus sueños, y también alguna que otra alegría con risas y carcajadas. Le contó de la vez que se perdió un libro en el salón y todo el mundo se creyó que había sido ella. Le contó de Nicolás, el niño nuevo que vino a vivir a la casa de atrás. Soledad tampoco pudo decirle si tenía oídos o no, pero se lo demostró con claridad. Y es que Valeria sintió entonces como si en ese ratito de conversación hubiera puesto su alma a volar, como si todas esas cosas que tenía que decir y nadie estaba dispuesta o dispuesto a escuchar, fueran una mochila muy pesada que de pronto se desintegrara como pompas de jabón. «Mejor tener de amiga una araña que te escuche y no alguien que mire para otro lado cada vez que le haces una pregunta», repetía una y otra vez Valeria cuando se reían de ella por tener una amiga araña. Así como nadie pudo responderle a Valeria sobre los oídos de las arañas, tampoco nadie le explicó aquello del ciclo de la vida. Pero, eso sí, Valeria sospechaba que una arañita no vive mucho tiempo. Y por eso no se sorprendió cuando empezó a notar que Soledad ya no se movía alrededor de la telaraña y cómo su cuerpo se iba secando y sus patitas encogiendo hasta que Soledad quedó chiquita como una semilla. Temeraria, Valeria hizo una torre con la mesa de luz, la silla, el canasto de la ropa y el balde de los residuos para alcanzar a Soledad. Con cuidado la puso en una cajita de fósforos. Y al mirarla así, hecha bolita, pensó que en realidad no era importante estirada o encogida en la telaraña o en la cajita de fósforos. Soledad seguiría siendo para ella ese par de oídos que tanto le hacían falta. Y colorín colorado, espero que este cuento les haya gustado. Hola, ¿les gustaría jugar con una hoja de papel? Pueden elegir de una revista o un diario que ya no se use. Pero si no consiguen papel, entonces se puede reemplazar por un pañuelo o una servilleta o un retazo de tela. La vamos a apoyar en el suelo y con la yema de los dedos vamos a tocarles las cuatro puntas. Si es un papel escrito, traten de buscar la primera letra de su nombre. Ahora nos vamos a parar arriba del papel o del pañuelo y dar pequeños saltitos con los dos pies juntos. Sin pisar el piso, siempre arriba del pañuelo. Muy bien. Ahora vamos a dar saltitos, pero con un solo pie. Cuidado, a no caerse. ¿Y si cambiamos de pie? ¡Bravo! Bien, ¿se animan a correr en el lugar sin salirse del papel? A ver si pueden darse pataditas en la cola. ¡Uy, qué difícil! Muy despacio nos vamos arrodillando y después nos sentamos sobre los talones. Así, sentadas y sentados sobre los talones, ayudándonos con las manos, nos vamos a deslizar por el suelo, sin salirse del papel, como si fuera un barquito que va navegando por el agua. Vamos a remar en un botecito, rápido, rápido, rápido, rápido, en un botecito. Eso. Ahora nos paramos nuevamente y saltamos afuera del papel. Adentro. Afuera. Adentro. Bien. Y corremos por todos lados, pero sin pisar el papel. A esquivarlo, ¿sí? Muy bien. Y ahora, para finalizar, tomamos el papel o el pañuelo, lo colocamos en la cabeza y caminamos haciendo equilibrio, tratando de que no se caiga. Lo hacemos volar con una mano, dando vueltas y vueltas, subiendo y bajando, y con la otra. Subimos, bajamos, para adelante y para atrás. Muy bien. Ahora lo guardamos para jugar otro día. Hasta la próxima. Les dejo un beso. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa.